seguimos presentando grabación Vivencias del Amor desde el Teatro Ópera, Leo Mattioli. Y los brazos en alto y las palmas arriba. No podía creer esto que está pasando. Me duele tanto ver cómo me estás tratando. Ya no me esperas más con comidas extrañas. Sin estar esa vida está un poco más salada. Solo al despertar me quedan las mañanas. Dos mates al cebar, pero conserva la bada. Esa que tanto me amaba, te noto tan distante y esquiva la mirada. Dice que no es para mí, que andas todo el día pintada y hasta te teñiste en verde usar la ropa más ajustada. Quizás me dediqué demasiado a mi trabajo, que descuide a la mujer que su amaba tanto. No podía creer esto que está pasando. Me duele tanto ver cómo me estás tratando. Será el tocó. Sirva la bala. Ay, yo. Y me voy a vestir, está mi ropa manchada. Si tengo que salir, la camisa está arrugada. No podía creer, me siento abandonado. Y hasta día por las noches me siento despreciado. Y aún no sé por qué estás. Si tienes algo escondido, quizás no te marchas. Te gusta la rutina, ya no eres la mujer. Sé que tanto me amaba, sé que en algo mentiste, conozco de la mirada. Sé que no es para mí, que andas todo el día pintada y hasta te teñiste, pero tú usas la ropa más ajustada. Quizás me dediqué demasiado a mi trabajo, que descuide a la mujer que su amaba tanto. No podía creer esto que está pasando. Es que me mata tanto ver cómo me estás tratando. ¡Aplausos bien fuerte! Leo Mattioli, grabando en vivo en el Teatro Ópera Vivencias del Amor. ¡Palma, palma, palma, palma, palma! ¡Seguimos grabando en vivo!